somos los dos desde nuestra separación. No nos serviría volver a convivir. Siempre habrá algún reproche y un motivo para discutir. Y aunque prometas que vas a olvidar todo el pasado, eso es mentira. Siempre te vas a acordar que yo te engañé y no podremos vivir en paz. Será mejor que dejemos de querernos, porque estando juntos creo que sufrimos más. Yo te prometo que te amaré en silencio y mientras tanto trataré de ser feliz. O si no, moriré pensando en ti. Y cuando veas una copa en mi mano, te estaré recordando y desahogando mi dolor que tengo desde aquel día. Y hoy me arrepiento tanto de ese día que sin pensar me equivoqué. Y por mi culpa este amor se echó a perder. Y pensar que te perdí por una tonta aventura que de nada sirvió. Y aunque prometas que vas a olvidar todo el pasado, eso es mentira. Siempre te vas a acordar que yo te engañé y no podremos vivir en paz. Será mejor que dejemos de querernos, porque estando juntos creo que sufrimos más. Yo te prometo que te amaré en silencio y mientras tanto trataré de ser feliz. O si no, moriré pensando en ti. Y cuando veas una copa en mi mano, te estaré recordando y desahogando mi dolor que tengo desde aquel día. Y hoy me arrepiento tanto de ese día que sin pensar me equivoqué. Y por mi culpa este amor se echó a perder.